Tienes deudas, ya no puedes pagar tus tarjetas de crédito. ¿Buscas una solución? Escúchanos. Radio TDD, la radio de la defensa del deudor, está al aire. Programas en vivo de lunes a viernes. Pregúntanos, infórmate. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. La radio TDD está aquí para ayudarte. Si te llaman a toda hora, todos los días, para que pagues, escúchanos. Radio DDD, el movimiento social que pone un alto al abuso de los bancos, formado por abogados, ciudadanos, economistas, asesores. Escúchanos de lunes a viernes. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. Hola, ¿qué tal, amigos de la radio DDD? Esto es Deudas, Dudas y Soluciones con su amigo y servidor Ángel González, transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de México, Distrito Federal, para todo el planeta a través de la magia de la Internet. Ya comenzamos una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Esto es Radio Defensa del Deudor, Deudas, Dudas y Soluciones, transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de México, enviando saludos afectuosísimos a toda la comunidad que en este momento nos sintoniza, nos escucha, a nuestros amigos de España, por supuesto, saludos afectuosos a los que nos están sintonizando en estos momentos en Centro y Sudamérica también, por supuesto, claro que sí, saludos a la comunidad de Estados Unidos también, sintonizando en este momento la radio DDD, y claro, a todos los que nos sintonizan en este momento dentro de la República Mexicana. Saludos, saludos para todos ustedes. Esto es Deudas, Dudas y Soluciones. Ya muchas personas en nuestro chat de la estación, ya el chat de la estación en www.radiodd.org está funcionando. Pueden participar, pueden exponer sus dudas ahí, o si lo prefieren a través de una llamada telefónica para que les demos asesoría en vivo al aire al 0155, la alada desde el interior de la República a la Ciudad de México, 0155-5916-0410, el teléfono en la cabina de la radio DDD. Saludos también en Twitter ya muchas personas conectadas, en nuestro chat de la estación también. Vamos a ver, en Twitter está Iván Yáñez, Mariana Guerra, Contratos Confiables, Iván Yáñez, otra vez ya Enrique Vázquez, Juancho el Hereje, Basta Tauromaquia, le mando saludos a la comunidad antitaurina, Rocío de Guadalupe, Miguel Carvajal, Olimpia de Macedonia, Sociedad Activa, Ali, a la revista electrónica Sin Embargo, que nos acompaña siempre en estas emisiones, Gioconda Política, Eduardo Olmos, y a todas las personas que están sintonizando en este momento la radio DDD, les mando saludos muy muy afectuosos a los que nos sintonizan y nos siguen a través de Twitter. Y en el chat de la estación, Sabio, al Alonso, a mi amigo y productor de estos programas, Helmi, que ya se encuentra conectado, Talasca 2012, J. Mario, saludos afectuosos a todas las personas que ya nos acompañan esta noche en la radio DDD, el único programa de asesoría jurídica para el deudor, donde van a escuchar respuestas prácticas, algo concreto para que puedan resolver sus problemas de deudas y que no los asusten con supuestos procesos judiciales, que no los engañen con falsos descuentos, en fin, que ustedes se vayan perfectamente bien informados. Les comentaba el día de hoy por la tarde en la emisión de nuestro programa vespertino de la radio DDD, de los boletos, los pases dobles que tenemos para el Museo MIDE, este Museo Interactivo de Economía. En el programa del día martes los dimos todos, ese día teníamos tres pases dobles, se acabaron en pocos minutos. Era para las tres primeras personas que nos envían un correo electrónico platicándonos qué es lo que estaban haciendo para salir de deudas, cuál era su estrategia, cuál era su plan de austeridad. De inmediato recibimos muchos correos, muchas gracias a todos los que participaron. Rapidísimo, ya los tres primeros ya se acabaron. Y viendo esta situación, tomando en cuenta esto, decidimos conseguir otros dos pases dobles para que la comunidad que nos sigue a través de la estación de radio se los pueda llevar. En la tarde les comentaba yo que me gustaría regalarlos a través de la página de internet, pero me comentan que no, que mejor los demos a través de la estación de radio, porque pues es el chiste, ¿no? Que nuestros queridos radioescuchas se puedan llevar estos boletos. son dos pases dobles, uno por usuario, por supuesto, no se pueden llevar los dos la misma persona. Son dos pases dobles que tienen una vigencia del 15 de julio al 15 de agosto, duran un mes, este mes de vacaciones, para que pues se puedan venir, si van a venir a la Ciudad de México o si viven en la Ciudad de México, puedan visitar este museo, está muy padre, les va a gustar mucho, van a aprender mucho sobre finanzas, sobre economía, van a saber para qué es el crédito, cómo se debe utilizar, de qué es el dinero, cuándo surge, etcétera. Muy, muy importante que estén muy bien informados, aparte que está divertidísimo porque es interactivo el museo. Entonces vamos a regalar estos otros dos pases dobles a las dos primeras personas, muy pendientes, a las dos primeras personas que nos estén sintonizando en estos momentos, que se quieran ir al Museo MIDE y que nos platiquen lo mismo, cómo están llevando un plan de austeridad, qué estrategias están implementando para salir de deudas, en qué dejaron de gastar, qué es lo que hacen a nivel familiar, están cocinando en su casa, se llevan la comida al trabajo, no sé, lo que ustedes estén haciendo, muy importante porque estas ideas le sirven a toda nuestra comunidad, las vamos a implementar en una pequeña guía de austeridad familiar. Entonces platíquenos ustedes, las dos primeras personas que nos envíen su correo electrónico a contacto@defensadeldeudor.org, contacto@defensadeldeudor.org, se llevan su pase doble para que se vayan al Museo MIDE, padrísimo, muy divertido, pasen una tarde muy, muy agradable. Y bueno, ya, muchas personas ya participando en nuestro chat de la estación, vamos a comenzar con las asesorías de esta noche. Nos comenta Sabio. Sabio nos dice que de nuevo es él, tiene problema con Banco Azteca. Hoy fueron a su domicilio, se puso en el plan que le aconsejamos, pero está alarmado. ¿Qué le recomendamos que haga? Le dijeron que si no daba la cantidad que ellos le pedían, los dejara entrar por las garantías. Y nuestro amigo Sabio les dijo que eso no, que no les permitía la entrada a su casa, pero dijeron que iban a ir con la orden de un juez y una patrulla para introducirse en su casa. Y no sabe qué hacer. ¿Nosotros qué creemos hacer las que dijeron estas personas? No lo van a hacer, Sabio. Mira, las personas que te fueron a visitar son simples cobradores. Tenemos que tener la justa proporción de las cosas en base a la información. Estas personas que fueron a visitarte son simples cobradores, Sabio. No tienen poder legal de introducirse a tu domicilio. No tienen poder legal de embargarte nada. Tú no dejaste nada en garantía. Desde ahí piensa, mi estimado Sabio. Cuando tú solicitaste este crédito, cuando te lo autorizaron, ¿tú dejaste algún bien en garantía o dijiste, pues yo como estoy aceptando ese crédito voy a dejar mi televisor y mi computadora o no sé, algún bien en garantía? ¿Lo dejaste, Sabio? Es importante, yo sé que llegan estas personas, se tratan de imponer, lo intimidan a uno, le gritan, lo amenazan y uno, lógico, se pone nervioso, no sabe cómo actuar y pues a veces se le cuatrapean a uno las ideas, ¿no? Entonces, Sabio, ahorita que estamos más tranquilos, que ya se fueron, piensa esto. ¿Dejaste algo en garantía? No, bajo ninguna circunstancia, porque Banco Azteca no se maneja por ahí. Segundo, estas personas son simples cobradores, no tienen poder legal de hacerte nada. Son individuos comunes y corrientes que no se pueden meter a su casa por la fuerza, ¿ok? No se pueden llevar nada porque estarían cometiendo una serie de ilícitos. Bien, Banco Azteca, no estos cobradores, no, estos son cobradores nada más, pertenecen al área de cobranza del banco. Banco Azteca como tal, como institución, sí podría dar inicio a un proceso judicial en tu contra por la vía ejecutiva mercantil, y en este caso, un actuario sería el que te iría a notificar, no los cobradores del banco, yo ya no, iría un actuario acompañado por un abogado, aquí sí iría un abogado, por parte de Banco Azteca, y te notificarían de esta demanda. Y si el juez así lo determinó, vendría una orden de embargo. No iría ninguna patrulla. Para nada, así no se ejecutan los embargos de entrada. Primero te notificarían, te van a emplazar para que corra el tiempo para que puedas contestar tu demanda. Y si está la orden, por parte del juez, no del dueño del banco, ni del encargado del área de cobranza, no. Del juez, que es una autoridad totalmente independiente, que está ahí para impartir justicia, si está la orden de embargo por parte del juez, entonces sí podría haber un embargo sobre tus bienes, pero, ojo, tú te puedes oponer, decir, ¿sabes qué? Yo me opongo, me estoy dando por notificado, pero me opongo al embargo. ¿Qué va a pasar? El actuario va a tomar nota de este hecho, se van a regresar al juzgado, y después, mi estimado Sabio, después, no sé cuánto tiempo, pueden ser días, pueden ser semanas, podría haber una orden para que se ejecutara el embargo usando el apoyo de la fuerza pública. Pero es después, no de inmediato. Primero te notificarían que existe este problema y podrían proceder con el embargo si tú lo permites y dices, bueno, ok, vengan, señalen bienes y si es necesario que se los lleven, pues ni modo. Pero también te puedes oponer, es otra opción. Tienes el derecho a hacerlo. Obviamente, ellos tienen derecho a pedir el apoyo de la fuerza pública para meterse a tu casa después, para ejecutar la orden judicial. Pero de entrada sí funciona. Nada de que vamos a ir por una patrulla y nos vamos a meter. No, eso no pasa así. Se requieren tiempos, se requieren formas para que se pueda ejecutar esta acción, mi estimado sabio. No por sus bigotes, no porque ellos quieran, no porque te griten y te amenacen, va a pasar. ¿Qué hacer, sabio? No te dejes intimidar, mantente firme. Dile, ok, perfecto, pues aquí los espero con la patrulla, muy bien, yo conozco mis derechos. Diles, el artículo 16 constitucional dice que nadie puede ser molestado en su persona o sus posesiones, salvo la orden expresa de la autoridad judicial, o sea, un juez. Nadie más te puede molestar, ni en tu persona, ni en tus cosas. Ellos no son jueces, no son siquiera abogados. Y un abogado tampoco puede, pero tampoco son abogados. Son simples cobradores, sabio. No te dejes intimidar, por favor, porque les das fuerza. La fuerza de ellos se basa en el temor que tú tengas, en la desinformación que tú tengas. Se acaba la desinformación, estás informado, se acaba el temor, se acaba la fuerza del cobrador. De otra forma, te van a seguir agarrando de bajada, sabio. Hay que ponerles un alto, hay que ser muy firmes. No hay de otra. La Condusef no te puede ayudar. La Condusef te va a decir, ah, muy bien, perfecto, muchas gracias. Pues no podemos hacer nada, pague su deuda y ya. Eso es lo que te va a decir la Condusef. La Condusef funciona para otras cuestiones. En cuestiones prácticas relacionadas a la cobranza física, la Condusef no te va a poder ayudar en lo más mínimo. Al Alonso, muy buenas noches, ¿cómo estás? Nos dice que anteriormente me comentó de un crédito hipotecario que tiene 2 años sin pagar. Y le comentaron que ya está demandado. Sacó su reporte en el buró, pero no menciona nada sobre esto. ¿Cómo puede mandar el reporte para que lo asesoremos? Gracias. Claro que sí, Al Alonso. Mira, rápidamente, lo tienes que enviar a documentos@defensadeldeudor.org. Documentos@defensadeldeudor.org. Mándalo ya, tienes casi una hora de programa todavía para hacerlo. Y aquí mismo al aire te digo qué onda, cómo está ese documento, si ya fue demandada tu deuda. Lo dudo mucho porque ahí de inmediato aparece la clave de que ya es una cuenta en un proceso judicial. No lo creo, pero mándalo este correo electrónico que te acabo de dar. Con mucho gusto lo revisamos aquí al aire en vivo y te digo qué pasa exactamente en relación a esta deuda que tienes, que te dicen que ya está demandada. Lolis nos comenta que ayer le llegó una carta que van a ir a su domicilio a una inspección ocular de bienes. ¿Qué hace? Bueno, es que hay que ver una vez más qué es lo que dice en realidad ese documento. Vamos a llevarlo a lo real, no vamos a sacarlo de proporción. Una inspección ocular de bienes, traducido al lenguaje común y corriente, sería que van a ir a ver si tienes cosas o no, nada más. Ok, eso es lo que dice. No lo pueden hacer porque ellos no son autoridad. Nos remitimos nuevamente al caso de Sabio. El artículo 16 constitucional dice que nadie puede ser molestado en su persona o en sus bienes, salvo por el mandato de la autoridad correspondiente, en este caso un juez. Un juez sería el único que podría mandar a un actuario y no hacer esa payasada de inspección ocular de bienes. Eso no existe. Eso se lo inventaron ellos. Si va el cobrador, que es, lo dudo mucho, pero si llegara a ir, vamos a suponer que va. ¿Qué pasaría? Sencillamente no tiene autoridad para entrar a tu domicilio. Si quiere inspeccionar bienes, lo tendría que hacer desde la calle, asomándose a ver qué alcanza a ver. Y como es una actitud sospechosa, Lolis, lo que hace este señor, tú estás en todo tu derecho, ahí sí para que veas, de llamar a una patrulla y que detengan a esta persona porque tú no tienes idea de quién sea, pero se está asomando a ver tu casa. Y no sabemos en realidad qué intenciones tenga este sujeto. Así de sencillo, Lolis. Sí, que vayan, lo dudo de verdad, no lo creo porque nunca van. Son puro pico, como dicen por acá. Pero si llegaran a ir, no pasa absolutamente nada, Lolis. Simplemente les dice, ¿sabes qué? Tú no puedes meterte a mi casa. Que se asome, que se quiera meter a tu casa, lo que sea. Llamas a una patrulla y que se lo lleven al Ministerio Público. y ahí le puedes fincar cargos por, no sé, por amenazas, por intento de robo, por que se quiso meter a tu domicilio, por lo que sea. El chiste es que no nos dejemos. Ustedes, debe quedar muy claro esto. Ustedes son deudores, nada más. Son personas que, por situaciones varias, no pueden pagar sus deudas. Pero sus derechos, sus garantías constitucionales están intactas. Ustedes no son delincuentes, ni mucho menos. El hecho de tener deudas no es un delito. Ustedes no están actuando de forma dolosa, ni tratan de defraudar a nadie. Simple y sencillamente, ustedes tenían una situación económica antes que les permitía pagar sus deudas sin problema, y ahora tienen una situación económica completamente diferente, que desafortunadamente es adversa. ¿Qué hacer? Pues seguir una estrategia bien definida, pero con esto bien en cuenta, tomando esto bien en cuenta, teniéndole en la mente, ustedes no son delincuentes, son simplemente deudores. El deber dinero no es un delito, no pueden ir a la cárcel, ni pueden violentar sus derechos bajo ninguna circunstancia. Mi amigo y productor de estos programas, ya está aquí, le mando un saludo y un abrazo a Helmi, J. Mario, uno de nuestros asesores expertos, también está por aquí esta noche. Alfo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Virtua Girl, ya nos llegó tu correo, ya está confirmadísimo, yo ya lo vi personalmente, ya nada más lo está estudiando nuestra área jurídica, y en breve te vamos a contactar, Virtual Girl, en relación a la deuda que tiene tu esposo. Leoncito 74 nos comenta, a ver, me lo movieron, aquí está, dice que finalmente hoy le contestó a los señores de Santander, argumentando que no ha pagado por falta de recursos, lleva 2 mensualidades que no paga, y dicen que su deuda ya la pasaron a un despacho de cobranza. No es muy pronto, nos dice Leoncito, también le dijeron que para poder reestructurar debe ponerse al corriente. Yo, personalmente, y Defensa del Deudor como organización, no recomendamos las reestructuras porque se diseña un plan forzoso de pagos. Tienes que pagar una cantidad cada mes durante un número determinado de meses, que pueden ser 12, 24, 48, 60 meses. Son plazos muy extensos y tu situación económica, Leoncito, es muy frágil. Es imposible que tú te comprometas a no fallar con estos pagos. Porque si fallas, ya no vas a deber lo que debías originalmente. Como estos planes de pagos, estas reestructuras generan un interés, te comprometes, te obligas a un nuevo saldo total, que por lo regular es el doble de lo que debías originalmente. Y si no la puedes pagar, pues te cancelan la reestructura y terminas debiendo más. Por eso es que en cuestiones económicas precarias, como las que tiene la mayoría de los deudores que llegan con nosotros, no la recomendamos, la reestructura, para nada. Recomendamos la suspensión provisional de pagos porque permite estabilizar su economía, permite sanear sus finanzas y después generar un ahorro para negociar la liquidación de la deuda con una quita. Esa es la estrategia que recomendamos. Bueno, si ya pasaron tu deuda a un despacho de cobranza, en nada influye. Si es muy pronto, tampoco. No pasa nada, lo que va a pasar es que ahora vamos a negociar con el primer despacho, y si no se concreta nada con este despacho, pues nos esperamos al que sigue, y si no, pues al que sigue, y así nos la vamos llevando. Por eso precisamente aquí diseñamos un plan integral de protección. Si tu deuda es muy alta, Leoncito, te afilias con nosotros, y en caso de que haya una demanda en el Inter, en lo que se hace la negociación, nosotros te vamos a defender, te vamos a mandar un abogado, te vamos a garantizar que no te van a embargar nada y que al final del juicio vas a obtener un plan acorde a tu posibilidad para liquidar la deuda. Todo eso es lo que te ofrecemos aquí. Entonces, Leoncito 74, mantente muy firme, no aflojes, no te dejes intimidar y vas a ver cómo al final, te lo aseguro, vamos a lograr un excelente descuento para que liquides tu deuda. Alfo nos hace una consulta. Él pagó en noviembre del 2011 un adeudo que tenía con Nextel de 2.871 pesos, pero resulta que le siguen enviando cartas de jurídico de que no ha pagado. ¿Qué pasa aquí? Podría pasar, mi estimado Alfo, que pues haya un error, que tu deuda por ahí, tú ya la liquidaste, pero que tu deuda por ahí siga circulando en los despachos de cobranza, que tu expediente como tal siga ahí en algún despacho y luego pase a otro por omisión, por algún error del acreedor, en este caso Nextel. Eso podría ser. Lo otro podría ser es que te hubiesen engañado diciéndote que con esa cantidad liquidabas tu deuda, que no fuera cierto y que tengas todavía un adeudo por ahí pendiente con Nextel. Habría que checar eso. ¿Cómo lo podemos checar? Fácil y rápido, 24 horas al día, 365 días del año. Ingresas a www.burodecredito.com.mx, www.burodecredito.com.mx, sacas tu reporte especial en el Buró de Crédito, y ahí va a decir exactamente el estatus que guarda esa deuda al día de hoy. Si ya la liquidaste, va a parecer como que está pagado, como que ya no debes nada, y si no, pues lamentablemente va a seguir activa. Por eso es muy importante que al momento de que hagan una negociación, si ustedes no están afiliados a Defensa del Deudor y están haciendo su negociación por su cuenta, muy importante que sigan todas nuestras recomendaciones. Y la primera, básica para empezar una negociación, es pedir una carta convenio. ¿Por qué? Porque una carta convenio es una prueba física del convenio que estamos celebrando con el acreedor. Quien quiera que sea, el banco, Nextel, Telcel, Telmex, Financiera Independencia, no importa. Con todos se va a pedir una carta convenio. Con el despacho de cobranza que está representando en ese momento al banco, también. No cualquier papel es una carta convenio. Por eso el segundo paso es revisar que alguien que sepa de esto, en este caso nosotros, no cobramos nada por revisar las cartas convenio, no importa si no son afiliados. Ustedes tapan los datos personales de su carta convenio, la suben a nuestro foro o nos la mandan por correo en uno de estos programas de radio en vivo. La revisamos y les decimos si viene bien configurada, si algo le falta, si algo le sobra. Esos serían los dos primeros pasos. El tercer paso es confirmar con el acreedor el descuento. Pero primero, vámonos con calma, vámonos despacio. Primero hay que cumplir con los dos primeros. Tener la carta convenio y revisarla. Ya si está bien, seguimos con el tercero. Si no, hay que regresarnos. Esto, repito, es para las personas que no están afiliadas a Defensa del Deudor. Nuestros amigos afiliados tienen el camino más sencillo porque es, nada más nos mandan su carta. Y ya nosotros nos encargamos de todo, de ver que esté bien, de verificar con el acreedor, de todo el proceso. De conseguirles una prórroga si no les da tiempo de tener el dinero en la fecha estipulada. Incluso hasta de mejorar el descuento, ofreciendo alguna cantidad menor para que puedan liquidar pues con menos lana, que es lo importante, que ustedes se ahorren lo máximo posible. Todo eso es muy importante que lo tomen en cuenta para evitar estafas, porque muy seguido, a diario, llegan personas que les ofrecieron supuestos descuentos y luego el banco no los quiere reconocer, les tomó su pago como un pago parcial, como un abono a la deuda, y la deuda sigue creciendo. Por favor, háganle así. Añep nos dice que si le pueden embargar por no pagarle a BBVA Bancomer, de poder pueden, claro, es un derecho que tienen todos los acreedores. Y mentira que se necesitan pagares, no. Existe una ley que dice cómo se va a manejar todo lo mercantil, la ley de instituciones financieras. Todos los bancos están regidos por esta ley. Y uno de los artículos de esta ley dice, el artículo 68 de esta ley dice, que su estado de cuenta o su contrato de apertura de crédito certificado por un contador del mismo banco es un elemento probatorio suficiente porque se convierte en título ejecutivo de crédito. Muchas personas desinforman por ahí en internet, les dicen, es que necesitamos un pagaré. No, lo que se necesita es un título ejecutivo de crédito. Un pagaré es un título ejecutivo de crédito, un cheque es un título ejecutivo de crédito, una letra de cambio es un título ejecutivo de crédito y su estado de cuenta o su contrato de apertura de crédito es un título ejecutivo de crédito. Métanse a Google, artículo 68, leyes de instituciones financieras, y ahí va a aparecer lo que dice la ley. Entonces, con esos documentos los pueden demandar, pero, claro, hay un pero, al banco no le conviene demandar. Primero, antes de demandar a nadie, va a buscar negociar. El banco y cualquier otro acreedor se va a manejar bajo la línea de más vale un mal arreglo que un buen pleito. Al banco no le conviene estar demandando a nadie. Al banco le conviene recuperar dinero con el menor esfuerzo posible, aunque tenga que hacer un descuento. Por eso es que se dan las quitas, por eso es que se dan los descuentos. Muy importante también esto. Tómenlo en cuenta. Todo esto que les estoy diciendo es básico para que ustedes puedan diseñar una estrategia. También, ¿qué otra cosa tienen que tomar en cuenta? El monto adeudado. Si ustedes deben menos de 19 mil pesos, es muy difícil, prácticamente, no imposible, pero sí muy complicado que el banco los demande porque matemáticamente no les conviene. Si un proceso judicial le van a invertir 14 mil pesos y van a recuperar 19 mil, es decir, a lo mejor si bien les va, salen con un margen de 5 mil de ganancia, no los van a demandar por esa cuestión, no porque la ley no lo permita. La ley lo permite por cualquier cantidad, pero por cuestiones prácticas, por matemáticas comunes, el banco no lo va a hacer. Si su deuda es mayor de 20, 30, 40, el nivel de riesgo de una demanda en su contra se incrementa de forma proporcional. ¿Ok? Perfectamente. Mi estimado Añep, me gustaría saber cuánto debes, desde cuándo no pagas, es otro parámetro que hay que tomar en cuenta. Malk, muy buenas noches, ¿cómo estás? Megadeudor dice que tiene la siguiente duda. Supongamos que lo demandan y en el juicio propone el banco un arreglo y él no lo puede cubrir. ¿Qué sucedería entonces? seguimos con el proceso judicial, mi estimado megadeudor. Y aquí te voy a decir lo que pasa, mira. Y es lo que ocurre, tú puedes ir a cualquier juzgado y verlo con cualquier abogado. Normalmente, el acreedor va a aceptar el ofrecimiento. No lo va a hacer a la primera porque estamos hablando de una negociación. Cuando uno negocia, no acepta el primer ofrecimiento de la otra parte. Uno hace una contraoferta. Y así es como se maneja este asunto. Todo lo que va a pasar si eres demandado, tú eres afiliado a defensa del deudor. Va a haber una audiencia de carácter conciliatorio. Cuando tú eres demandado, lo primero que tienes que hacer es ponerte en contacto con nosotros porque nosotros somos tus abogados. Nos vas a mandar la copia de tu cédula de notificación y tu copia de la demanda. Con esto vamos a armar tu contestación de la demanda para meterla en tiempo y forma en el juzgado correspondiente. Y después vamos a platicar contigo. Te vamos a decir, ¿sabes qué, mega deudor? Ok, la demanda está bien configurada, viene mal armada, no sé. Si todo viene en orden, te vamos a decir, ¿tú cuánto dinero crees poder ofrecer de aquí a 3 meses, por ejemplo, o de aquí a 6 meses? Tú nos dices, ¿sabes qué? No, pues yo a lo mejor me junto de 50 mil pesos que debo, me puedo juntar 3 mil, o 4 mil, o 5 mil, lo que tu economía te permita. Y mensualmente, ¿cuánto podrías pagar sin que te veas afectado, sin que tu economía se merme más de lo que ya está? Que sea una cantidad que seguro puedas pagar. Si tú nos dices, ¿sabes qué? Yo podría pagar mensualidades de 300 pesos. Ok, tomamos nota. Y cuando nos pongamos en contacto con los abogados del banco, le vamos a decir, ¿sabes qué? Nuestro cliente, el señor megadeudor, hace este ofrecimiento. Vamos a ofrecer un poco menos de lo que tú nos dijiste. Porque, repito, esto es una negociación. El banco lo va a pensar, entre comillas, y nos va a dar una respuesta con una contraoferta. ¿Sabes qué? No me convienen los 3,000 que nos ofrecen y pagos mensuales de 300. Que nos den 15,000 y pagos mensuales de 1,500. Obviamente no te va a alcanzar. Volvemos a hacer una contraoferta después de algunas semanas. Así es como se maneja esto. Es una negociación. Al final vamos a llegar a un punto medio que obviamente vaya adecuado a tu capacidad de pago. Y ese es el ofrecimiento que se va a firmar. Se va a hacer un convenio judicial. El banco se desiste de la demanda y asunto arreglado. Pero de que vamos a demostrar tu situación económica. ¿Sí? Vamos a demostrar que no tienes chamba, vamos a demostrar que ganas menos, vamos a demostrar lo que se tenga que demostrar. Y al banco va a decir, bueno, este señor en realidad no tiene trabajo, no está percibiendo ningún ingreso, vamos a arreglarnos con él, que nos pague esta cantidad, más vale eso seguro, porque ya es un convenio judicial, nos lo tiene que pagar, por poco que sea. Y al final se va a completar el monto que hayamos pactado como deuda total a liquidar. Si te demandan por 100,000, vamos a buscar que sean unos 30, 40 mil pesos máximo. Y eso es lo que vas a liquidar, ya no se van a generar intereses ni nada, porque esto es un convenio judicial, mi estimado megadeudor. Así, más o menos, que obviamente muy resumido y sintetizado, es cómo se manejan estos asuntos. Alfo dice que se comunicó entonces a Nextel, y le dicen que su pago fue requerido por el banco, que necesita una carta del banco, en ese caso Bancomer, donde ellos según no tienen ese dinero. Él tiene la ficha de depósito, ¿qué puede hacer ya que no dejan de darle lata? Ya le llamaron, saca tu reporte especial en el Buró de Crédito Alfo, ese es el primer paso, para saber qué onda con esta deuda, porque de otra forma estamos tirando a ciegas. Lo primero, saca tu reporte especial y en base a lo que diga, vemos cómo proceder. Virtual Girl nos comenta que le debe a Coppel 7,500 pesos. No paga desde hace 4 meses y le llegó un aviso de que acuda con el gerente a negociar su deuda. ¿Cuánto sería lo conveniente para ofrecer? Ya que la verdad no tiene posibilidad en ese momento de pagar el total. Pues ofrece la mitad, ofrece lo que puedas, más bien, ¿no? Si tú puedes 2,000, 3,000, esto es un ofrecimiento. Coppel o cualquier otro acreedor no está obligado a aceptarlo, pero en una de esas lo aceptan. Podría ser, nada pierdes comprobar. No vale la pena que ofrezcas más de lo que tienes porque no lo vas a poder pagar, es así de sencillo. Tú ve a Coppel, no firmes absolutamente nada sin antes consultarlo con nosotros. Ve a Coppel, haz tu ofrecimiento, que te hagan un convenio, nos lo traes, lo revisamos y viene todo bien, pagas. Si no aceptan, pues ni modo, ¿qué se le va a hacer? Seguimos por la línea de la suspensión provisional de pagos, que se esperen unos meses más a que tú te juntes un poquito más de dinero y volvemos a ofrecer. Es así de sencillo, Virtual Girl. Así, y debes muy poco, no te van a demandar por esa cantidad. Mi amigo Roy de Guadalajara, muy buenas noches, ¿cómo estás? Roy le manda saludos a todos, por supuesto. Añet dice que le mandaron un documento. Dice que solamente tiene 72 horas para pagar 12,000, si no le van a embargar sus muebles. Una mentira más de cobradores. Desafortunadamente, el oficio, no sé si sea un oficio o el trabajo del cobrador, pues es un poco ingrato, ¿no? Porque les pagan poco, los presionan mucho y aparte tienen muy mala fama. Es como el del enterrador, más o menos el caso, nada más que aquí están un poquito más desprestigiados los cobradores. ¿Qué pasa? Que el cobrador, como a veces no llega a la quincena, ¿sí? Hoy estamos a 5, a lo mejor ya no llega al día 15, pues el mal cobrador, estoy hablando de los malos cobradores, porque hay buenos cobradores, el mal cobrador, pues te va a inventar alguna tontería como eso, de que tienes 72 horas para pagar, si no te van a ir a embargar. Mentira, ya lo decía yo al inicio del programa, esto no funciona así. Tendrían que demandarte conforme a derecho, y entonces por parte del juzgado te notificarían, y entonces sí podría haber un embargo de bienes. Pero así, nada de que en 72 horas, esto no es algo que se pueda dar de la noche a la mañana. Entonces no te dejes intimidar, mi estimado Añep, son nada más mentiras. Repito, de algún cobrador que anda un poquito desesperado, a lo mejor ya no llega a la quincena, se viene pues las vacaciones, a lo mejor necesita lana para irse de paseo, no sé. Y por eso te está presionando así. Ah, Eficiente, muy buenas noches a todos. Un abrazo, mi estimado Eficiente. Por cierto que los juzgados ya salen de vacaciones el día 12. Tomen en cuenta esto también, para que no me los vayan a amenazar con que en este periodo de vacaciones pues los van a ir a embargar. No se puede. A nadie pueden notificar, ni embargar, ni demandar, ni hacerle nada, porque los juzgados van a estar de vacaciones a partir del próximo 12 de julio. También tomen eso en cuenta. Arturo nos comenta que qué pasa si ya no vive en el domicilio en el cual tramitó el crédito. ¿Se puede hacer la demanda en ese domicilio? No. Las demandas son de las personas y no de los lugares que habitaron, mi estimado Arturo. Salvo que el inmueble fuese de tu propiedad, ahí sí podría haber un riesgo, porque es algo que podrían embargar porque es tuyo. Pero si tú vivías en casa de tus papás, la casa está a nombre de tus papás, tú sacaste un crédito cuando vivías ahí, luego te cambias y lo dejas de pagar porque te quedaste sin trabajo, porque te enfermaste, no sé, por los motivos, razones que tú tengas, no pasaría nada. Lo que pasaría es que irían a buscarte a casa de tus papás, porque es el domicilio que tienen. Tus papás pueden salir y decir, ¿sabes qué? Mi hijo ya no vive aquí desde hace un año, desde hace 2 meses, desde el tiempo que sea, y pues lo siento, vayan a buscarlo a su casa. Recomiéndale a tus papás que den tu dirección. Los problemas que se evaden normalmente crecen. Es importante que sí, que le digas a tus papás, si me vienen a buscar por mi deuda, denles mi dirección nueva y yo con todo el gusto del mundo les voy a dar la cara, porque no soy ningún delincuente y porque quiero resolver esta situación. Entonces lo que van a hacer es ir a tu casa y ya te notificarán ahí si es que fuiste demandado, ¿ok? Pero en casa de tus papás o en la casa donde vivías anteriormente no pueden hacer absolutamente nada, porque repito, las deudas son de las personas y no de los lugares que habitaron. J. Mario dice que se comunicó la persona que supuestamente a su mamá la demandó, Banco Azteca. Ya no sabe si se comunicó con el abogado Vázquez. La verdad no tengo idea, mi estimado J. Mario, porque ahí nuestro amigo Vázquez tiene N cantidad de casos, pero se le dieron las indicaciones, tendría que haberse comunicado con el licenciado Vázquez. Ahí sí te fallo, mi estimado J. Mario, no lo sé. Era de Puebla, me parece, la señora, ¿no? Alfo, no tienes nada que agradecer, hombre, estoy a tus órdenes. HGC, muy buenas noches. Si solicita la carta convenio y no le convence el descuento, posteriormente puede solicitar otra carta convenio. ¿No tiene una sanción por la primera carta? Sí, te puede perjudicar porque hiciste un ofrecimiento en falso. Si el acreedor cumple con mandarte la carta convenio y tú no la pagas porque el monto no te convence, pues sí, va a haber ahí un problema. Por eso es que primero se negocia. Se dice, bueno, a ver, ¿qué descuento me vas a hacer? No, pues que de 20 mil pesos páguenos 3 mil. Perfecto. Entonces ya quedamos. De 20 mil te voy a liquidar con 3 mil. ¿Estamos claros? Sí. Bueno, ahora te voy a pedir una carta convenio donde venga todo perfectamente bien estipulado en tiempo y forma para que yo te pueda liquidar con esa cantidad. Por consiguiente, ya sabemos el monto que va a venir en la carta convenio. Si se da el caso que te dicen que con 3 mil pagas y luego te llega la carta convenio que no, que con 5 mil, ahí sí estás en todo tu derecho a decir, ¿sabes qué? Habíamos quedado en algo. Habíamos quedado que con 3 mil y aquí tú ya me subiste la cantidad X número de pesos. Entonces no te la voy a pagar así, porque me estás fallando, y entonces la culpa no es tuya, ahí es del acreedor. Pero si quedan en algo, ya bien pactado, te mandan la carta bien hechecita, y resulta que no, que ahora quieres que te la bajen, ahí sí el que estaría fallando serías tú. Por eso es importante negociar antes de solicitar la carta convenio. La carta convenio nada más va a respaldar nuestra negociación, pero para esto ya habremos pactado todo, antes que otra cosa. El estresado nos dice, muy buenas noches, estresado. que si le podríamos decir si FAMSA se maneja como mueblería o como banco. Se maneja como un híbrido entre ambos asuntos, es como Banco Azteca. Se maneja como una mueblería y como un banco. El riesgo de demanda, por consiguiente, es mucho mayor que un banco, pero no llega a los niveles de las mueblerías chiquitas. Las mueblerías chiquitas demandan mucho más fácil. ¿Por qué? Porque no soportan el peso de una cartera vencida muy grande. Ahí está la diferencia. Un changarro, una mueblería de estas de colonia, si uno le queda de ver un mueble, nos va a demandar mucho más rápido que un banco. ¿Por qué? Porque la mueblería tiene un capital mucho más reducido. Si uno le deja de pagar, le afecta de inmediato. Pierde dinero instantáneamente. Entonces va a proceder por la vía judicial mucho más fácil que un banco, que puede soportar unas carteras vencidas multimillonarias porque tiene muchísimo dinero, ni cuenta se da cuando uno le deja de pagar, comienza la cobranza y ya. Pero en realidad no le perjudicamos de manera seria. De momento, toda la cartera vencida está en un nivel controlable. Y aquí vamos a FAMSA. FAMSA, digamos que se encuentra entre los dos mundos, entre una mueblería y un banco. Tampoco puede soportar una cartera vencida tan grande como un banco, pero sí, de mayor tamaño que una mueblería. Demanda menos que una mueblería, sí, pero demanda mucho más fácil que un banco. Hay que tomar todo esto en cuenta también. Picard, muy buenas noches, nos comenta Picard. Muñoz y Asociados, aquí está la música de Muñoz y Asociados, porque nosotros ya lo vetamos, no negociamos con Muñoz y Asociados, porque son muy tranzas, muy mentirosos, les encanta decir mentiras. Bueno, dice que lo amenaza con diligencia de inspección domiciliaria, y también por creativos, ¿no? Porque se inventan cada cosa que sí da risa. Como un proceso extrajudicial en su domicilio para certificar el patrimonio de bienes, menaje a... Pura palabrería absurda, Picard. Su diligencia de inspección domiciliaria es una payasada, así, con todas sus letras, una payasada, que no pueden ejecutar porque vamos de nuevo al artículo 16 constitucional, que dice que nadie puede ser molestado en sus propiedades o en su persona, salvo por el mandato de la autoridad judicial y por una persona derivada del juzgado, no por un cobrador. Ellos no pueden inspeccionar, no pueden inspeccionar ni tu banqueta. ¿Qué hacer? Si llegan a ir, cosa que dudo mucho porque nada más les gusta mandar papelitos, pero a la hora de la hora no cumplen. Si llegaran a ir, como están asomando hacia tu casa, tú estás en todo tu derecho de llamar una patrulla y que se los lleven porque tú no sabes qué intenciones tienen. Ahí le marcas a la policía, para que estos señores están asomando a mi casa, no sé qué intenciones tengan. ¡Somos cobradores! Yo no sé si sean cobradores o qué onda. Lo que sí sé es que desde hace rato están dando vueltas por aquí y con esta inseguridad que hay hoy por hoy en nuestro país, pues temo por mi seguridad y la de mi familia. Y la policía se los tiene que llevar al Ministerio Público y ahí tendrán que aclarar su situación. Así de ese tamaño, mi estimado Picard, no te dejes. Son mentiras, son payasadas, así, payasadas. Coca nos dice que tiene dos deudas con Banamex. Ya le están llegando avisos de la parte de cobranza. Pero al checar su buró de crédito solamente tiene una deuda y es la cuenta más chica. ¿Le gustaría saber por qué? Gracias, saludos desde Veracruz. Coca, me gustaría saber desde cuándo no pagas. Importante, ¿por qué? Porque a lo mejor ya vendieron una de tus deudas. A lo mejor Banamex dijo, pues vamos a venderla. ¿Sí? Es muy, muy importante que me digas, sí, ¿cuánto tiempo tienes sin pagar? Añep nos comenta que el total asciende a más o menos 4,000 pesos con intereses. Son como 3 meses que no paga. Y le dicen que tiene 72 horas para pagar. Si no, le van a embargar sus muebles. Ay, no, asústame, Panteón, diles. No pasa nada, nada más. Una vez más, pura palabrería absurda. Te quieren intimidar para que salgas corriendo a buscar, a conseguir prestado, a endeudarte más. Y que les pagues. ¿Por qué? Porque el cobrador se lleva una comisión. El cobrador de lo que logre recuperar de ustedes, se le paga una comisión. Por eso es el interés. De ahí vive. Hay cobradores que hacen bien su trabajo, que se manejan bajo el sistema de la conciliación, de la negociación, de dar opciones. Desafortunadamente, son los menos. Yo creo que hay uno por cada 100 malos cobradores. Los malos cobradores que abundan, que haya puños, porque normalmente lo malo abunda y lo bueno es escaso, son los que intimidan, los que agreden, los que amenazan, a los que les gusta enviar papelitos con palabrería legaloide que no tiene sentido, pero que para las personas que no saben de leyes, pues sacan de onda, sacan de balance, se intimidan. ¿Qué hacer? Informarse. La información es su principal arma y aquí van a obtener toda la que quieran. No pasa nada, Ñep, solamente te quieren asustar, así de sencillo. Henry nos dice, un saludo, ¿cómo estás? Le manda saludos a todos. Tocando el tema de las demandas, vio en la página de defensa del deudor en donde se expone que si el actuario o ejecutante le pregunta al deudor si debe X cantidad, y si dice el deudor que sí debe tal cantidad, es algo que está en contra del deudor. ¿Es cierto esto? No, nosotros siempre nos manejamos por la línea de la verdad, y la demanda va a traer ya la suerte principal por la cual te están demandando. Lo que va a hacer el actuario o el ejecutor, depende del estado de la república donde vivan, lo que va a hacer es notificarlos, decirles, ¿sabes qué? Ustedes tienen esta demanda en su contra por esta deuda con X banco, y les va a entregar su fajo de hojas gigantesco, tamaño oficio, firmados, son dos paquetes, su cédula de notificación y su copia de la demanda. Les va a decir, usted tiene la cantidad para pagar esto ahorita, si los demandan por 20 mil, los 20 mil pesos que deben. Sí, sí, los tengo, aquí los tienen, perfecto, se da por terminado el asunto, ya se le pagó la deuda al acreedor, el proceso ya no va más para adelante, y ustedes ya liquidan su deuda. No los tengo, ¿ok? Entonces procede con el señalamiento de bienes para el embargo precautorio. Así es como funciona, mi estimado Henry. Alejandra, muy buenas noches, ¿cómo estás? Arturo, hombre, no tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes. Nos dice Coca que ya le llegaron avisos de cobranza. Me gustaría saber desde cuándo no pagas esa deuda para ver qué onda con tu buró. Rafael 2617. Nos dice que ya llegó, perdón por la tardanza. Dice que mañana a primera hora le solicitará soluciones de crédito Bancomer la corrección de su carta convenio. Espera, ya la tercera sea la vencida. Si no, ya envía su correo para solicitar su afiliación con nosotros para que le ayudemos con esto. Sí, por favor, Rafa, no te dejes, que no te presionen con tiempo, porque también es lo que hacen mucho los cobradores, les dan fechas muy justas. Por experiencia personal, lo que yo he visto aquí en relación a ya 30 mil casos expuestos en nuestra página de internet, o mucho más de 30 mil casos de personas con deudas, es que cuando se trata de ofrecimientos por parte del acreedor y les dan una fecha muy justa, por ejemplo, para pagar mañana a determinada hora, por regla general el descuento no existe. ¿Por qué? Porque les dan un tiempo tan breve para que puedan liquidar esta deuda y así no les da tiempo de verificar si el descuento es real o es falso. Por eso es que les manejan estas fechas tan justas. Cuando el descuento es real, por regla general, les dan, no sé, 8, 10, 15 días para que puedan liquidar la deuda. Eso sería el primer síntoma que podríamos detectar para saber si el descuento es bueno o no, el tiempo que nos dan para liquidar. Si es muy justo, esto lo hacen para que, repito, no nos dé tiempo de verificar la existencia, la autenticidad del ofrecimiento. Cuando nos dan tiempo suficiente, pues quiere decir que todo está en orden, ¿no? También podemos detectar si el descuento es bueno o no, si se niegan a darnos la carta convenio bien hecha. Si no nos la quieren dar bien hecha, es por alguna razón, porque si todo estuviera en orden, si todo estuviera muy bien, de inmediato nos mandarían la carta convenio perfectamente bien, porque a ellos les interesa que paguemos. ¿Por qué mandarían una carta convenio mal elaborada si todo está en orden y quieren que nosotros paguemos? Es una pregunta que se tienen que hacer. Si la carta viene mal, quiere decir que por ahí algo no anda muy bien que digamos. Otra cosa para tomar en cuenta. Leoncito nos comenta que una vez que envía los datos, ¿cuánto tiempo tarda en afiliarse? Aproximadamente 10 días hábiles, mi estimado Leoncito 74. 10 días hábiles. Mi amigo Gel, mi productor de estos programas, les desea muy buenas noches y bienvenidos a todas las personas que están llegando en estos momentos, ya a las 9 de la noche con 44 minutos. Hoy, 5 de julio del año 2012. Cacho 13 nos dice que tiene un crédito de nómina con Santander que ya no puede pagar. El monto que le prestaron es de 60 mil y cuando dejó de pagar el saldo era de 36 mil. Tiene 2 meses de atraso. ¿Qué riesgo tiene de que lo demanden? Es un riesgo medio, no debes mucho, porque ya nada más debías 36 mil pesos, ya estabas casi del otro lado. ¿Qué hacer? Lo que menos tienen que hacer es preocuparse por la demanda. Los problemas no se resuelven preocupándonos, se resuelven ocupándonos. De inmediato, si ya no están pagando, comiencen un plan de austeridad. El plan de austeridad va de la mano con la suspensión provisional de pagos. Yo dejo de pagar mis deudas, ¿para qué? Para estabilizar mi economía. ¿Cómo voy a estabilizar mi economía más rápido? Comenzando un plan de austeridad. No voy a gastar en nada, de momento no voy a gastar en nada que no se necesite. Cero salidas al cine, cero comidas en la calle, cero lo que se pueda. ¿Por qué? Porque así voy a alcanzar la estabilidad económica más rápido, voy a comenzar a ahorrar más rápido y voy a liquidar mis deudas más rápido. Porque si comenzamos con la suspensión provisional de pagos, pero seguimos gastando en cosas que no necesitamos y seguimos saliendo, pues toda la estabilidad va a tardar muchísimo más. Y nuestro problema se va a prolongar. Entonces, si vamos a comenzar, con este asunto de la suspensión provisional de pagos, vamos a comenzar también con un plan de austeridad muy estricto. Hablamos con la familia. Familia, necesito de su apoyo, porque esto es una familia y nos ayudamos unos a otros. Y ahorita estamos en una situación económica adversa y tenemos que salir adelante. ¿Cómo? No vamos a gastar en nada que no necesitemos. Nadie, todos parejo. Y les garantizo que así, en menos de lo que se imaginan, van a alcanzar esa estabilidad y vamos a comenzar a ahorrar. Entonces, Cacho, eso es lo que tú tienes que hacer. Comenzar a estabilizar tu economía, no gastar en nada que no necesites, y en algún momento ya tendrás un ahorro suficiente para negociar la liquidación de estos 36 mil pesos que debes con una quita, con un descuento. Aquí nosotros te vamos a proporcionar toda la información que necesites para que puedas llevar a buen término tu negociación y liquidación de la deuda. Si te sientes más tranquilo, te puedes afiliar con nosotros para que te demos protección jurídica, pero esto es opcional. Tú medítalo, tú piénsalo, el riesgo de demanda en tu contra es medio, no es muy alto. Si te conviene, si crees que vas a estar mejor, afíliate. Si no, no hay ningún problema. Aquí siempre recibirás asesoría para que puedas liquidar tus deudas sin costo alguno. HGC dice que el banco es más exigente o el despacho es el más exigente. Normalmente el despacho, porque el despacho pues vive de esto, de ahí se lleva su comisión. El banco también, pero pues el banco es multimillonario. El banco, si no le pagamos en 10, 20 años, no le afectaría gran cosa. El despacho, por el contrario, vive de esto. Prácticamente al día los cobradores viven de esto, al día, están al día. Por eso tienen que cobrar a como dé lugar. Por eso son más agresivos y exigentes que el banco. Añep nos dice que el documento viene firmado por el licenciado Alejandro Lozano Vázquez, director jurídico nacional. ¡Uy, no, hombre! Director jurídico nacional, va, toda una autoridad. No, hombre. No, ya con eso ya me hiciste todo. Ay, Dios, no saben ya qué inventar los cobradores, Dios mío, pobres. Dice, Helmi, asústame, Panteón. Es que de plano, a veces no sé si reír o llorar con esto que nos dicen los cobradores. Dice Solaris que mañana liquida una deuda, le falta que le validemos la carta convenio por escrito, pero por teléfono la licenciada Génesis le dijo que está bien, es suficiente, le pidió contestara por escrito, gracias. Mira, Solaris, nuestra área de negociaciones es muy profesional. Si ya te autorizaron tu convenio, ya puedes liquidar. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, como organización, ya no necesitamos la carta convenio, porque nosotros verificamos todos estos descuentos directamente con la fuente, con su acreedor. Ya tenemos nuestros contactos con todos los bancos, con todas las tiendas departamentales con las que hacemos negociaciones. Entonces, si Génesis le habló al banco con el que te están haciendo el ofrecimiento y el banco le confirmó el descuento, ahí sí podríamos exceptuar la carta convenio por el momento para que tú puedas liquidar en el tiempo que te dan y ya después la pedimos, tu carta finiquito, sin ningún problema. Así sí se puede, ¿por qué? Porque tú ya cuentas con un respaldo, mi estimado Solaris. Eso sí te voy a encargar. Mañana temprano, a eso de las 9 de la mañana, comunícate directamente a nuestras oficinas, habla con ella para que te aclare cualquier duda que tengas. Es importantísimo, porque no vaya a funcionar esto como teléfono descompuesto y vaya a haber por ahí algún problema. No, vamos a hacerlo bien, despacito. A las 9 te da tiempo perfecto para que en la tarde pagues esa deuda si todo está en orden. Te comunicas temprano, hablas con ella, que te repita todo el asunto para que todo te quede bien claro, porque para eso estamos, para aclarar sus dudas, para apoyarlos, para defenderlos, para protegerlos. Y ya que te quede todo perfectamente claro, entonces sí vas y pagas. Perfecto, Solaris, hazle así, hazme ese enorme favor y vas a ver que no vas a tener ningún problema. Coca dice que tiene aproximadamente un año que no paga, la más chica es de 8,900 y la otra que no aparece en el buró es de 17,400. Ok, Coca, lo que vamos a hacer es lo siguiente, espérate un mes, saca otro reporte especial del buró de crédito el primero de agosto. El primero de agosto sacas otro reporte y ves qué te dice en relación a esa deuda. Seguramente ya va a aparecer. Si hubo una omisión por parte del banco, ya va a aparecer esa deuda ahí por parte del banco. Y si ya la vendieron, va a aparecer el nuevo acreedor. O si no, por lo menos la clave de que tu deuda ya fue vendida. A veces eso ocurre, es normal. No quiere decir que tu deuda se haya extinto, que ya no te la vayan a cobrar, no. Quiere decir que por ahí el banco no pasó esa deuda en este reporte, o que ya está en trámite de venta. Dudo mucho que esté ya en un proceso judicial, lo dudo de veras porque tu deuda es muy baja. No creo que te demanden por ese monto. Pero sácalo el primero de agosto y ya con eso salimos totalmente de dudas, mi estimada o estimado Coca. Alejandra nos dice que está algo preocupada, ya no le llaman de Liverpool ni le mandan papeles. Ay, Alejandra, tienes el síndrome de Estocolmo, le llaman cuando a ustedes los acosan y los acosan los despachos y entonces están preocupados porque les llaman y les llaman. ¿Y qué pasa? Aquí, Alejandra, lo que pasa es lo siguiente, no sé si ya te lo había comentado, pero cuando ustedes se afilian a Defensa del Deudor, lo primero que hacemos es comunicarnos con el área jurídica de cada uno de sus acreedores. Y les decimos que Alejandra ya está afiliada con nosotros, todos los bancos, todas las tiendas departamentales ya nos conocen, saben que a través de nosotros van a pagar sus deudas sin problema. Entonces, lo que pasa es que te dejan de llamar, o te llaman ya muy poco, o te llaman en un tono completamente diferente, porque ya saben que tienes representación legal de nuestra parte, ya saben que vas a pagar la deuda al final, porque por eso precisamente te afiliaste con nosotros, porque aquí nosotros siempre lo hemos dicho, jamás les vamos a decir que no paguen sus deudas. Eso nunca lo vamos a manejar aquí, tenemos un compromiso, hay que liquidar lo que nos prestaron, pero pagando lo justo y en condiciones dignas. Y eso ya lo sabe Liverpool, lo sabe Sears, lo sabe Bancomer, Banamex, etcétera. ¿Qué hacen? Dicen, bueno, pues ya Alejandra nos va a pagar, bájenle un poco al acoso y al rato ya se juntará un dinerito y negociará a través de Defensa del Deudor la liquidación de su deuda. Es perfectamente normal. Es perfectamente normal, Alejandra. Seguramente al rato te van a cambiar de despacho y ese despacho te va a empezar a llamar otra vez. Tenlo por seguro. Pero de momento disfruta estos días. Mira, en el peor de los escenarios, si eres demandada, tú ya estás afiliada. De inmediato nos llamas a algún número de emergencia de los tres que tenemos para ustedes. Oye, ¿sabes qué? Ya está el actuario aquí. Perfecto, comunícanos con él. Te van a notificar. No se van a llevar de tu casa ni un cepillo. Se van a retirar, te van a dejar tu cédula de notificación, tu copia de la demanda, nos la mandas por paquetería, si vives en el Distrito Federal, en el Estado de México, nos la traes personalmente, y ya te daremos indicaciones de qué es lo que sigue. Pero no va a pasar nada, no vas a perder nada de tus bienes, y vas a pagar esa deuda con una cantidad justa, acorde a tus posibilidades económicas. Tenemos un plan muy bien diseñado, ya tenemos años en esto. Te aseguro que no va a pasar nada malo, Alejandra. Disfruta estos días de tranquilidad, es lo que tienes que hacer, relajarte. Respirar, disfrutar esta pausa que hay ahorita por la cobranza. Manny 777, muy buenas noches, ¿cómo estás? Les recuerdo nuestro número telefónico en cabina 0155-5916-0410. Los últimos minutos ya de programa, ya a las 9 de la noche, 53 minutos en la Ciudad de México. Dice Solaris que tiene que esperar hasta que su deuda de Santander le hagan llegar una propuesta que pueda realmente pagar. Ya que lo que le ofrecen está fuera de su alcance, ¿qué procede? Esperar, su deuda tiene 6 meses de mora, gracias. Ah, entonces sí, Solaris, esperar. Pues ya lo decía yo hace un rato, a lo mejor el banco les hace un ofrecimiento, ¿no? Pero a lo mejor a ustedes no les alcanza. Que les diga, págame 14, no, pues 14 no tengo, a lo mejor junto 6. El banco a lo mejor no los acepta tampoco, porque él no está obligado, pero esto es una negociación, se hacen ofertas y contraofertas todo el tiempo. Al final, por regla general, por tiempo vamos a vencer al banco. El tiempo es un aliado. Si ustedes están bien preparados, bien protegidos, bien organizados, el tiempo se convierte en un aliado valiosísimo. Gracias al tiempo se consiguen los mejores descuentos. A mayor tiempo, mejor descuento. Eso es una regla. ¿Qué va a pasar? Después de algún tiempo, Solaris, vamos a conseguir que esa cantidad se ajuste. ¿Por qué? Porque tú tienes más meses para ahorrar una cantidad mayor. Y porque el banco durante estos meses nos va a ir ofreciendo cantidades cada vez más bajas para que liquides tu deuda. Hasta que llegamos a un punto medio que te convenga a ti y le convenga al banco. Y entonces ya procedes a pagar con nuestra ayuda, con nuestro verificando nosotros tu descuento, etcétera. Procedes, pagas, liquidas y te olvidas de ese problema para siempre. Esa es la metodología. Nada más apéguense bien a la estrategia y verán los resultados óptimos de todo este asunto. Perchito dice que ya está a punto de no poder pagar sus deudas y se contactó con Resolvemos Tu Deuda y Deuda Cero. ¿Son confiables? Mira, personalmente, Perchito, yo no tengo a nadie conocido que haya logrado liquidar a través de ellos, pero ¿cómo saber si les conviene o no una empresa? Primero, el nivel de descuento. Una empresa, porque estas son reparadoras de crédito. Nosotros somos un movimiento social. Hay una enorme diferencia. ¿Qué pasa con las reparadoras de crédito? Los descuentos que les dan no son nada atractivos porque van en el orden de lo que deben actualmente y no de lo que debían cuando dejaron de pagar. Y segundo, el descuento que les hacen es del 60%, del 50% sobre el total. Nosotros el promedio de descuento que conseguimos es del 80%. Y repito, sobre lo que debían cuando dejaron de pagar y no sobre lo que deben en la actualidad. Luego, en las reparadoras de crédito los obligan a estar con ellos un tiempo determinado. 2 años es el promedio. Tienen que estar 2 años pagándole a la reparadora de crédito para que al final puedan negociar la liquidación de su deuda. Aquí no, aquí si ustedes le echan ganas y ahorran, en 6, 7, 8, 9 meses liquidan sus deudas y ya, no están obligados a quedarse con nosotros bajo ninguna circunstancia. Otra, nosotros solamente cobramos 150 pesos al mes si ustedes sienten que requieren representación jurídica, si ustedes quieren que nosotros negociemos sus deudas por ustedes. Si no, no, si no, no les cobramos un centavo. Toda la asesoría que requieran, todo el apoyo en relación a revisión de cartas, convenio, etcétera, lo van a obtener aquí sin costo alguno. Si uno de ustedes dice, ¿sabes qué? Yo me quiero afiliar a Defensa del Deudor porque no tengo tiempo de negociar, no sé negociar, y aparte quiero tener protección jurídica, les va a costar 150 pesos al mes, y no cobramos ninguna comisión por su negociación. Cosa diferente con las reparadoras de crédito. ¿Qué hacer, Ferchito? Pídeles copia de sus contratos a estas dos reparadoras, léelos detenidamente, muéstraselos a un abogado que te, porque hay cosas que a lo mejor no comprendes, porque no todos conocemos términos legales, como yo no conozco términos médicos, por ejemplo. Y entonces ya te darás cuenta si te conviene o no una de estas reparadoras. Pero desde el descuento, yo creo que ahí ya no hay que ser físico, matemático, para decir, bueno, estos me dan el 60% de descuento máximo sobre lo que debo en la actualidad, y Defensa del Deudor me consigue un promedio del 80% sobre lo que debía cuando dejé de pagar. Lo ponemos en una balanza y la respuesta es poco más que lógica, ¿no creen? Otra cosa que también es bueno que comente es que nosotros, Defensa del Deudor, estamos recomendados, por ejemplo, por el periódico El Financiero. Nos hizo un reportaje hace unos meses y ahora vamos a tener otro en un par de semanas. El periódico El Financiero es el periódico más importante del país relacionado a temas de finanzas, de economía. Estas dos empresas, pues no son recomendadas, que yo sepa, por ellos. También algo que tomar en cuenta. El CIE nos dice que debe a Bancomer y le llegó un aviso de descuento, pero dicen que debía de comunicar a un teléfono para avisar el pago, que se haga efectivo el descuento, pero por más que intentó comunicarse no pudo y ya se venció. ¿Qué puede hacer si le interesa ese descuento? Primero, ver lo de tu carta convenio, cómo viene elaborada, quién te la está enviando, que te la envíen con tiempo suficiente para poder aprovechar este descuento. Desde que el teléfono que te dan no lo contesta nadie o no existe, etcétera, ya desde ahí lo más seguro es que el descuento no exista, que sea la invención de un cobrador para que tú pagues una cantidad, él se lleve su comisión y después te salgan con que tu pago se fue nada más como un pago parcial de tu deuda. ¿Qué hacer, Elsie? Primero digo, ¿sabes qué? Me interesa este descuento, pero mándamelo bien. ¿Cómo que el teléfono no me contesta? Ya que tengas tu carta convenio, la subes a nuestro foro, tapas tus datos personales, la subes al foro, con mucho gusto la revisamos para ver si viene bien estructurada, si no le hace falta nada, y entonces ya podrás seguir al siguiente paso si todo viene bien. Pero primero haz eso, primero pide una carta convenio bien elaborada y la revisamos. Dice Manny777 que después de 9 meses de mora y de varias promesas de descuento sin carta convenio adecuada, le llegó un aviso para practicar una diligencia de recaudación financiera en su domicilio si no paga en 72 horas. ¿Cuál sería su mejor conducta ante eso? Reírte un poco, llevártela tranquila e ignorarlos. No pasa nada, Manny777. Nada más te quieren intimidar. Cacho 13, se le hace raro que no le llamen los de Santander. No pasa nada, Cacho. Seguramente estás pasando algún otro despacho de cobranza. Manny debe 17 mil pesos. Por esa cantidad no te va a demandar el banco. Es muy poco. Kelly tiene una deuda con Financiera Independencia, pero dejó de pagar hace 3 años por falta de empleo y nunca quisieron en su momento hacer válido el seguro de desempleo. Ahora van varias notificaciones de Juan y Asociados de hacer el pago y que ya existen 36 personas interesadas en adquirir su vivienda. Ay, estos cobradores. Ignóralos, no pasa nada, pero sí, saca tu reporte especial en el Buró de Crédito para saber bien cómo anda esa deuda en la actualidad. Kelly, la página oficial, la buena, no se metan a otra. www.burodecredito.com.mx. Esa es la del buró, y la del círculo de crédito, www.circulodecredito.com.mx. Ani, buenas noches, tiene una duda. Revisó su reporte especial de buró de crédito de su papá, pero ahí no aparece ninguna cantidad atrasada, solo aparece una deuda saldada del 2010. ¿Cómo saber cuánto es lo que realmente le debe a Banco Azteca? Saca tu reporte, pero ahora sácalo en círculo de crédito, Ani. Círculo de crédito, www.circulodecredito.com.mx. ¿Así? Ahí debe aparecer la deuda de Banco Azteca. A Solaris ya le validaron la carta convenio, mi amiga Génesis y el licenciado José Vázquez, perfecto. Entonces no pasa nada, ya puedes pagar, pero si no te conviene, pues no pagues. Picard dice que según los bancos ya debe desde que dejó de pagar, pero los descuentos que ofrecen es con las nuevas cantidades. Pero nosotros indicamos que la negociación es cuando entró a Defensa de Deudores, ¿así o no? Sí, efectivamente es así. Siempre va a haber una diferencia. Uno dice, es que yo cuando dejé de pagar debía 30,000, y el banco puede decir, no, cuando esta persona dejó de pagar debía 37, 40,000 pesos. Lo que hacemos nosotros es ajustarnos al punto medio, que liquides sobre los 35, pero con un descuento. Por ejemplo, que el descuento se aplique sobre 35,000 pesos y que liquides con un 70, 80, 90% de descuento. Luis 21 dice que FAMSA le quitó un aire acondicionado y unas bases para la cama porque tiene un atraso de 9 meses que asciende a 14,000 pesos. La cuenta total es de 19,000, pero le quitaron las cosas porque iban a quedar como garantía de pago. ¿Cómo que te las quitaron? ¿Tú se las diste? ¿Qué te dieron? ¿Estabas demandado? ¿Cómo estuvo el asunto? Ya no nos va a dar tiempo de responderte, Luis 21, pero me interesa mucho que escribas tu caso en nuestro foro, porque se me hace que nada más te robaron, mi estimado Luis. No se dejen sorprender, no entreguen nada así nomás. Rafael dice que por la cuestión del tiempo de Soluciones Bancomer le dijeron que desde mediados del mes de mayo está vigente su descuento. Es que te pueden decir misa, mi estimado Rafael, y que terminaba mañana, ¿no? ¡Qué casualidad! Ay, no, nomás están cuenteando, mi estimado Rafa, no caigas tan fácilmente. ¡Qué casualidad, ¿no? ¡Ay, qué cree que mañana vence! Pues, oye, ¿qué crees que te iban a decir? ¿Cómo puedes recuperarlas, mi estimado Luis 21? Pues presenta la denuncia correspondiente por abuso de confianza, porque tú les diste tus cosas a base de engaños, no te las robaron. Tú se las entregaste de buena fe. Soluciones Bancomer se lo extendió hasta el 9 de julio. Ah, bueno, pues tienes más o menos tiempo para verificar todo el asunto, Rafa. Hazlo así como te dije y todo va a salir bien. Y acuérdate, verifícalo al número telefónico que aparece en tu estado de cuenta. No te hayan dado un número pirata de unas personas que estén coludidas con ellos, que te digan que estás hablando a otro lado. No. Habla al número telefónico que aparece en tu estado de cuenta, te va a contestar otra persona y le haces lo mismo. Oiga, me están ofreciendo un descuento directamente ustedes, Bancomer. Mi nombre es Rafael 2617, mi número de cuenta es este. Quiero saber si es cierto. Y entonces ellos, sin que tú les digas nada, te van a decir no el porcentaje, te van a decir la cantidad, porque a lo mejor dicen, a todo el mundo dígale que tiene el 80%, no. Te tienen que decir la cantidad que debes y la cantidad con la que vas a pagar y, por supuesto, la fecha que tienes como límite para pagar esa deuda. Si te lo dicen todo tal cual, perfecto, el descuento es real y puedes pagar sin ningún problema, habrás liquidado tu primer deuda. Pero si te dicen, no, es que no sé, o es que hay que preguntar, no, entonces algo anda mal, nada más vas a perder tu lana y me parece que son como 11,000 pesos. Ahí es tu decisión, pero yo no me arriesgaba. Alejandra, hombre, no tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes. Dice que ya está con el teléfono en la mano, pues ya la tenían angustiada con tantas llamadas. Mira, mejor disfruta estos días, Ale. Dice Coca que le gustaría afiliarse con nosotros. ¿Cuánto es el costo? La afiliación es de 850 pesos de inscripción. Es un pago único, no es una anualidad. Y 150 pesos al mes durante el tiempo que nos necesites. Si tú pagas tus deudas en 3 meses, 3 meses pagas 150 al mes. Si nos necesitas un año, igual. Si nos necesitas 2 años, también. Pero aquí no hay plazos obligados. Ustedes pagan su servicio el tiempo que nos necesiten y nada más. Jamás les vamos a decir, no, tienen que quedarse 2 años a fuerza. No, esto es un movimiento social de apoyo al deudor. Lógico, necesitamos recursos para funcionar, pero con eso es más que suficiente, mi estimado Coca. A Eficiente, muy buenas noches, te mando un abrazo, cuídate. Solaris dice que hablaba de 2 deudas diferentes, la de Banamex, que es la que ya le validaron la carta. Ah, perfecto, pues ya págala. Si esa te conviene, Solaris, si ya te validamos todo el asunto, enhorabuena, será una deuda menos, te felicito, qué bueno. Dice Helmi, gracias por participar e informarse. Estas son las últimas asesorías. Los esperamos en el próximo programa, que es el lunes a las 3 de la tarde. J. Mario nos comenta algo muy importante. Las secciones que deben leer muy bien de los contratos de estas empresas son rescisión, terminación anticipada y penalizaciones, también comisiones. Ahí se darán cuenta de lo ventajoso de esos contratos para las empresas reparadoras de crédito. Y tampoco conoce a nadie que haya liquidado con ellos. Ahí está muy bien. Exactamente lo que dice J. Mario. Lean esas partes. Son las cláusulas tramposas que luego no leemos porque nada más nos lo pintan todo muy bonito. Y le creemos todo a la persona que nos lo platica, pero no leemos el papel. Y no, debe ser al revés. Ignorar a la persona que nos está vendiendo el servicio y leer todo muy bien cómo viene clausulado. Si ustedes descargan nuestro contrato que se encuentra en nuestra página, para que cualquiera lo pueda leer, se lo pueda mostrar a un abogado, lo puedan checar con quien ustedes gusten, van a ver que nuestro contrato está muy claro, con letra de buen tamaño, no con letra diminuta, tratando de usar la menor cantidad de lenguaje jurídico posible para que todo el mundo lo pueda comprender a la perfección. Chéquenlo, compárenlo y verán cuál es la mejor opción. No en balde somos el movimiento de ayuda al deudor más importante de toda América Latina. Así de ese tamaño. Roy de Guadalajara, muy buenas noches, te mando un abrazo y un saludo. Solaris ya va a pagar su deuda, hombre. Solaris, enhorabuena, qué gusto me da saber esto. Angie, hombre, no tienes nada que agradecer. Nos vemos el próximo martes, nos escuchamos el próximo martes. Virtual Gear, un saludo, muy buenas noches, gracias. Suspiro dice que estuvo escuchando el programa, me van a seguir en el próximo. Perfectamente, Suspiro, un abrazo y gracias por escucharnos. Mani777, no tienes nada que agradecer, estoy para servirte. J. Mario nos comenta, por último, esas empresas, las reparadoras de crédito, te presionan para que firmes con ellos como si fueran tiempos compartidos. También es importante que chequen eso, ¿no? Que si los están ahí acosando para que firmen y les hablan a cada rato, pues por ahí algo no anda bien. Algo, pues, algo traen, ¿no? Porque nadie regala las cosas así nomás. Chequen todos esos datos, son muy importantes lo que nos comenta J. Mario. Y ahora sí yo me despido, ya las 10 de la noche con 7 minutos. Este fue el último programa de la semana, los espero por aquí el próximo lunes a las 3 de la tarde, una emisión más de su programa de deudas, dudas y soluciones. Recuerden que tenemos dos boletos, dos pases dobles para el Museo MIDE, el Museo Interactivo de Economía, aquí en la Ciudad de México, con vigencia del 15 de julio al 15 de agosto. A las dos primeras personas que nos manden un correo electrónico platicándonos qué están haciendo para solucionar sus problemas de deudas, de qué manera están aplicando un plan de austeridad en su casa, algo muy breve, no tiene que ser muy extenso. Y ya con eso se ganan su pase doble para que vayan y visiten el Museo MIDE, que está padrísimo, el Museo Interactivo de Economía, que les va a dar muchísimo conocimiento para que puedan resolver su problema de deudas. Rafael 2617, ojalá se logre concretar esa negociación. Ponte muy trucha, efectivamente, para que todo salga muy, muy bien. Les mando un abrazo, que pasen un excelente, maravilloso fin de semana. Ya los chamacos van a estar de vacaciones. Por favor, sean muy pacientes, quieran mucho a sus hijos, pasen tiempo con ellos, disfrútenlos. Este problema son solamente deudas y les aseguro que es algo efímero. En menos de lo que se imaginan, si siguen nuestras recomendaciones, acabarán con esta situación. Ahora sí, mi querido amigo Helmi en la producción, Ángel González en la locución, les enviamos saludos afectuosos y hasta el próximo lunes.